calladita, media crica. Después de tres tragos se puso media jarica. Mira cómo baila, me gusta como picha. Si así como mueve, imagínate como chicha. Dale, dale, dale, dale permiso más despacio para que te azote. La gata que está soltera duro más para que la explote. De cómo viene fina, del barrio viene explota. Me atrapa cada vez que atrasa mirándome todo pa' atrás. Baila morena que yo te busco. Mírame a los ojos, yo te gusto. Tú sabes mami que contigo luzco. Entonces vente que contigo abuso. Baila morena que yo te busco. Mírame a los ojos, yo te gusto. Tú sabes mami que contigo luzco. Entonces vente que contigo abuso. De party con Agami, la nota se le explota. No es Karol G, pero es tremenda bichota. De día me temor, de noche vaciló. Tremenda sata como Nicki Nicole. De party con Agami, la nota se le explota. No es Karol G, pero es tremenda bichota. De día me temor, de noche vaciló. Tremenda sata como Nicki Nicole. Para. Ahora ponte salvaje, pítete de encaje. Puesto pa' la gata, puesto pa' el fichaje. No tenés excusa pa' olvidarte lo que traje. Después de esta noche vos me pones el puntaje. Ahora ponte salvaje, pítete de encaje. Puesto pa' la gata, puesto pa' el fichaje. No tenés excusa pa' olvidarte lo que traje. Después de esta noche vos me pones el puntaje. Leonel, falta poco para que esto suceda. Agárrate. Nosotros somos Mario y Leonel, el nuevo dúo del movimiento urbano, con Jaima en los controles.